El espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo se preparó para recibir el resto de la creación que había de seguir. El informe de la creación enseña que fue un evento ordenado, planificado y bien ejecutado. No deja lugar para el azar de ninguna clase. ¿Qué nos indica acerca del carácter y el poder de Dios? ¿De qué modo el darnos cuenta de esto nos ayuda en las luchas que estamos atravesando ahora?